En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión donde te intentaremos ofrecer, creemos que sí, lo mejor del rock, del punk y del metal, un variado musical. Por eso hay que hacer gala del nombre, mucho más que rock and roll. Comenzamos con la banda Sin Pecado, que acaban de lanzar, bueno, acaban no, ya lo lanzaron el pasado 7 de... no, mentira, el disco es editado el 7 de octubre, lo que sí fue editado con anterioridad fue este single llamado Sin Dolor, de esta banda llamada Sin Pecado. La banda Dissonant continúa presentando un nuevo trabajo discográfico donde el pasado 29 de 2025, o sea, del presente año, ya lanzaban un tráiler de Colapso en Preludio, un vídeo musical donde cuentan ellos mismos habérselo pasado bastante bien buscando el lugar donde se iba a grabar. Y desde aquí, pues, te emplazamos directamente a su canal de YouTube para que puedas disfrutar ya no solo de la música, sino también del videoclip de Dissonant, de su tema Colapso en Preludio. Y una vez que estés por allí, pues evidentemente de seguir rebuscando de entre todas todos los vídeos que tienen colgados en su canal de YouTube. Curioso. Es solo una banda, aunque asentada en Madrid, en el castizo barrio de San Blas, tiene en sus filas a músicos de Bilbao, Santander, Buenos Aires, Toledo o Bogotá. O sea, una amalgama cultural de diferentes lugares del mundo y que han reunido o se han reunido en Esolón y que tenemos Noches de Sol, que además dedican el tema a esos eternos y locas Noches de Madrid. Lo mismo que anteriormente hablábamos de Dishonored, también tienen un videoclip, pero aquí en Mucho Más que Rock and Roll, en nuestra parte musical radiofónica, evidentemente solo podemos ofrecerte la música de Esolon. Nos trasladamos ahora hasta Ceuta y tenemos la banda Metal Cruza, que acaban de editar junto a Demon Records su álbum debut bajo el título de Black Dahlia, que además es el tema que lanzaron como single. Bueno, pues si quieres un poco saber la temática de este larga duración tras el maxi que sacaron anteriormente llamado ese crimen sin resolver ocurrido en 1947 en Lyman Park, centrándose detenidamente en la figura del asesino que mantuvo a la policía en vilo hasta el día de hoy. Eso es la temática de este disco de Metal Cruza. Yeah. Nos volvemos a las Islas Canarias. La banda Meridian Zero nos vuelve a deleitar con un nuevo tema, esperando a ver si se plasma todo ello en un nuevo trabajo discográfico, pero por el momento nos van dejando estas pequeñas perlas musicales creadas y desarrolladas en la isla de Tenerife. Don't Follow Me, así se llama este nuevo tema de la banda de Tenerife y las Canarias, Meridian Zero. Hacemos un giro dentro de los sonidos escuchados hasta el momento en estas primeras cinco bandas, en mucho más que Rock and Roll, Sin Pecado, Dissonant, Esolon, Metal Cruza y Meridian Zero, para meternos de lleno ahora con Ilegales, que estarán el día 3 de octubre en Lanzarote, en el Arrecife en vivo, en una nueva edición que da su pistoletazo de salida este próximo 19 de septiembre en Arrecife. Evidentemente, Arrecife en vivo, Arrecife. El Fondo de la Noche está incluido en su último trabajo, que esperemos que al menos dentro de la extensísima discografía de la banda nos deleiten, no solo con temas nuevos, sino también recordar viejos temas de esta banda llamada Ilegales. El tercer single de la banda Colapso lleva como título Ciudadano Periodista, incluido en La Callitos. Así se llama el trabajo discográfico de esta banda, metiendo el dedo en la llaga. Stop! Leo textualmente en una de las noticias de losmejoresrock.com, hablando de la banda que a continuación nos llega, llamada Fuzz o Fuzz Spencer. Rock, psicodelia y modernidad, todo eso estaba en el arca. Cuatro temas integran el último EP de este trío de la ciudad de Barcelona, que lleva el espíritu del indie hasta los postulados del rock más intencionado y personal. Tú eres quien lo va a escuchar, tú eres quien puede juzgar a Submarino, que es el tema de los cuatro, uno de ellos incluidos en este nuevo disco de la banda Fuzz Spencer. Un viaje de distorsión, simbolismo y crudeza emocional. Los guipuzcoanos de Declive vuelven a rugir con el single A Dónde Ir, y además videoclip de la banda que le sirvió para acompañar el lanzamiento de su nuevo EP. En esta ocasión cuentan con la colaboración de Johnny de Caótico, título que le sirve a su vez para darle nombre a este flamante EP de 6 temas. Declive, editado por Maldito Records. Radio Crimes sigue extrayendo single de su último disco, Emergencia, editado por Demon Records y grabado en Chroma City Studios. Ya Estoy Muerto es uno de ellos, incluidos en ese último disco llamado Emergencia. Próximo 18 de septiembre, casi de forma sorpresiva, se anunciaba el primer concierto de la banda Talco en su 20 aniversario en Tenerife, en el Aguirre Cultural. Lo digo por sorpresa porque no estaba anunciado en su gira mundial y de repente aparecen por Tenerife, así que es una cita obligada para que pueda. Es un jueves, no es un buen día, pero oiga, quien esté por Tenerife sí que puede darse un saltito a la Guerre Cultural y disfrutar del conciertazo que Talco más que seguro te va a ofrecer y del que vas a sudar, más aún si cabe, que un día a tope en cualquier gimnasio. Bueno, pues recordando la fecha del 18 de septiembre en la Guerre Cultural, tendremos a Talco con apertura de puerta desde las 8:30 de la tarde. La mano de Dios, Talco. Yeah. los hombros, pues es mejor para no venderse jamás. Poder enfrentó con esa debilidad. Sí que su tropezó porque no habría de hacerlo. La fama ya presentó una blanca mujer de misterioso sabor. La vida placer que las latitas de sal, besando otra vez y involucrando su vida. Y es un partido que un día me llegó hasta por ganar. Y a Pantón que debutó. Intentando seguir un poco la línea musical de Talco, porque nos queda ya muy poquito, dos temas más y acabamos esta emisión de mucho más que rock and roll. Y lo hacemos antes de terminar con La Topadora presente. Es el single nuevo de esta banda donde nos adentran musicalmente en los ritmos latinos más auténticos, una especie de híbrido entre la cumbia y ritmos más actuales. Lo dicho, lo repito las veces que haga falta. Esto es mucho más que rock and roll. Pasa sin mirar. saben bailar, presente. Los que nunca fallarán, presente. Que se levanten y digan presente, presente, presente. El que caldea al ambiente, presente. El que sonríe a la muerte, presente. El que navega en tu mente, presente. El que se alegra de verte, presente. El que siempre va de frente, presente. Aquí me tienen de cuerpo presente. Cerramos mucho más que rock and roll. Quedan ya unos apenas 7 minutos para terminar esta emisión semanal. Y lo hacemos con dos bandas que vamos a tirar de una sola vez, donde el tema central es Palestina. Por un lado, Acero junto a Barricada, en esa ocasión el Drogas y Bonnie, con el tema Palestina. Y cerramos con Reincidente y su tema Palestina Libre. Recordarte que estarán actuando el 19 de septiembre, la próxima semana, en el LP Avir en Las Palmas de Gran Canaria. Así que tienes una excusa muy buena para darte un saltito a Las Palmas de Gran Canaria y disfrutar ya no solo del 19, sino del 20 y del 21 en este festival llamado LPA Beat. Señores, señoras, sean malos, nos despedimos hasta la próxima semana, esperando a ustedes nuevamente ahí al otro lado del aparato receptor de cualquier medio capaz de reproducir sonidos a través de internet en esta nuevo o en este nuevo formato radiofónico. Nos vemos. Nos oímos. La cruzada vuelve a empezar. Guerra santa. Extraña forma de avanzar. Recortado al paraíso deseado, respondió rompiéndose.